felices y comíamos perdices. Éramos felices y comíamos perdices. Me levanté por la mañana y estabas dale que dale. Me levanté por la mañana, le mandabas lengua a la mucama. Que lo reparió, el mundo se derrumbó. Mi morcilla, a vos te gusta vuelta y vuelta, a vos te cabe mandar lengua, a vos te gusta la tortilla, ya no te sirve mi morcilla. Éramos felices comíamos perdices. Éramos felices y comíamos perdices. Me levanté por la mañana y estabas dale que dale. Me levanté por la mañana, le mandabas lengua a la mucama. Que lo reparió, el mundo se derrumbó. Vuelta y vuelta, a vos te cabe mandar lengua, a vos te gusta la tortilla, ya no te sirve mi morcilla.